¿está? Honestamente, cuando uno habla de corrupción, creía que hablaba de Luna, de los sindicatos, de un ministro, de otro, de Bebido, que se quebraba la guita al transporte, lo que yo voy entendiendo. Y después de 5 días, están diciendo en todos los micrófonos, denunciando que acá, ay, no lo mandó el chofer, sino que lo mandó el... Voy a tratar de sintetizar, sino que no fue el conductor, sino la conducción de la empresa. Y después de 4 días que toda la sociedad le pedía a la presidenta una definición, haga algo, la verdad estamos esperando mano dura, estamos esperando que corte cabeza. Están un montón de gente, un montón que la votaron y otro montón que no la votaron, pero que estamos esperando que después de esto, y la verdad que la decisión de la intervención, como dicen, hasta ahora, en la conducción de la empresa, siguen los mismos chorros que hicieron este desastre en Ferrocarril. Y entonces empieza la preocupación, a partir de ahora, como lo hacemos. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen, que este es un nuevo momento. Y también es una prueba para los que estamos. Porque, ¿oye? Para mí es un orgullo, compañeros. Yo lamento ser la más nueva y además ser de la categoría más baja. ¿Está? Y que, además, en particular las mujeres no tenemos mucho más posibilidad de pasar de la cuarta. Pero yo estoy orgulloso de todos los mecánicos, de todos los guardas, de que esos sean mis compañeros. Yo estoy orgullosa de poder haber dicho un montón de cosas porque hubo gente que hizo papelitos. Hubo mecánicos que le dijeron a Edgardo las unidades en el 2003 que mandaban. Todo lo que se dijo en la tele para sintetizar fue un trabajo de un montón de trabajadores de esta línea, compañeros, y hubo gente con coraje, como Edgardo, como el Pollo, como el Pipi, como Café, como el Peti, como todos los viejos delegados que tuvieron los huevos para decir todo el tiempo que ese es el orgullo que tenemos todos. ¿Y saben cuál es el punto? Yo lo digo porque acá hay un par de discusión. Para mí, compañeros, eso de que nosotros no le tenemos que tener miedo a los usuarios, ojo, porque pasa parte de la mierda que hizo esta empresa para pagar. ¿Está? Esto es un servicio, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos para el usuario. La concesión se le dio para el usuario. Ahora, a Evasión se le enseñó que los usuarios eran unos cabezas de negra de mierda, una rata, ¿no? Y que había que no pagar el boleto, había que afanar una multa. Listo, así nos educaron a todos. Y a los usuarios, cada vez que un fraternal o cada vez que un guarda paraba un tren, le decían conflicto gremial. Y así nos enfrentaron para afanar. Y si hay entonces una cosa que nosotros tiene que ser orgullo de nosotros y saber que nosotros nos ponemos las letras y no tenemos que tener miedo de estar adelante y que nos puteen. Y si podemos les hablamos, compañeros, porque nosotros sí denunciamos. No puede decir eso ningún fraternal, ¿está? Porque no hay una sola denuncia de ellos. No pueden decir muchos eso. Y hay que tener huevo, ¿está? Porque si piden que los delegados hagan, acá todo el mundo tiene que poner la cara con el usuario, poner la remera. A mí no me vengan porque me dicen asesino y no puedo trabajar. Está porque no lo van a decir asesino si nosotros les seguimos explicando. Y esta pelea no se gana solo en la televisión. Esta pelea se gana todos los días. Y ahora tiene otro punto, compañero. La ganamos todos. Eso. Así que necesitamos de todos acá. De los que trabajan todos los días en el público, más. Y ahora yo quiero ver otra cosa, analizar. Acá hay un punto, que es, si había que parar o no había que parar. Y yo entiendo que fue extraordinario que los boleteros no vendieran ese día el boleto, el día del boleto. Pero tengo que decir que es extraordinario que nosotros hayamos garantizado el servicio. Y tienen razón los guardas cuando tenían el paro, porque no quieren ser cómplices, y tienen razón los boleteros cuando dicen que les da vergüenza vender el boleto. Ahora, la realidad, compañeros, que sé que una cosa que se consiguió es que el gobierno empieza a parar los trenes. ¿Está? Y dentro, ahora son 5. ¿Cuántos días más va a haber 5 rodando? La línea va a estar parada. Nosotros, los que boleteros, no vamos a tener laburo. ¿Está? La limpieza va a tener menos. El evasión se va a tener que acobachar porque acá no va a haber pasajeros. La línea se va a parar. Así que no nos vengan con que el tema es el paro, el paro y el paro. Porque el problema más serio es que tenemos parado.